y recoge del pasado lo mejor. Cuando quieras amar, venme pronto a buscar, que este alma sedienta está de ti. Mi oportunidad de amar.